El que está por partir, está a minutos de partir, es Agustín Rodrigo Vistarop, futbolista y entrenador de arqueros de fútbol, que justamente el Fanta, me dijeron que le dicen, y que, bueno, llega con una linda propuesta, ¿no, Agustín? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, y gracias por la oportunidad. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, contale un poco a la gente, ¿ya estás por arrancar? No, estoy ultimando detalles, haciendo un montón de cosas. Antes de viajar siempre te toca hacer un montón de cosas, no olvidarte nada, estar pendiente de muchas cosas, pero mañana a la noche que estoy saliendo. Qué bueno, qué bueno. Primero preguntarte, ¿por qué te dicen Fanta? De chico, ni bien empecé en el Club MacAllister, tenía de compañero a un arquero llamado Bruno Michelena, que le decían el Mono. Y en los primeros días que yo me inicié en el club, haciendo trabajo de definición, la pelota me venía a las manos y yo me tiraba como si fuera el ángulo. Y de ahí fue que él me puso Fantasma porque me estaba tirando para todos lados. No, me imagino. La relación viene justo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Agustín? Acá nos miramos, Paula te presentó. Y dijo Agustín, y bueno, yo me quedé callado, tocallos. ¿A qué estamos? Agustín le hablamos. Claro, ¿a qué Agustín? Pero la verdad, un placer como siempre. Y bueno, consultate más que nada, ¿cómo te tomaste todo este nuevo rumbo? Sé que siempre es difícil salir del país, más allá de perseguir un sueño. Pero ¿cómo estás procesando esto de tener que ir de otro lado a vivir? Sí, sensaciones de todo tipo, no es fácil, siempre me tocaba irme 6 meses, un año y medio, y vos sabías que volvías, que era, sí, por tema de fútbol, claro. Te ibas a algún otro club y en vacaciones, cuando se terminaba el contrato, volvías. Pero yo siempre medio fui como de la idea de estar yéndome, después me agarró el tema de la pandemia, que no me pude ir, habían surgido propuestas, pero bueno, se frenó todo por tema de pandemia y acostumbrado prácticamente a siempre tener que dejar la casa. Por ahí tanto tiempo que me fui quedando acá, siempre me dieron esas ganas de poder irme. Se dio para poder irme ahora, ya lo veníamos charlando con mi señora hace tiempo y disfrutando estos momentos, disfrutando los últimos días que pasé en el club, aprovechando a compartir con la familia, que es lo más lindo. ¿Y qué cosas ya metiste en la maleta? Si me llevo de acá, porque sé que allá no la voy a poder comprar, no la voy a poder encontrar. Lo primero que metí fueron las 3 camisetas de Belgrano, que para mí son lo más importante. Antes que mi ropa, metí esas 3 remeras con las que jugué el otro día, con las que me regaló la dirigencia y Juan, de parte de los hinchas, fue lo primero y lo único que metí, porque es lo más importante que me llevo. Aparte, bueno, del mate, que me encanta tomar mate, eso fue lo otro que llevé y a partir de ahí fui metiendo lo que entraba. Eso te iba a decir, porque yerba, imagino, yerba, bizcochitos, cosas que en Europa no se consigue, que está aquí en Argentina nomás. Obviamente, eso se va a extrañar, pero bueno, son cosas que por ahí tiene uno que dejar de lado y acostumbrarse a otras cosas, ya habrá otras cosas, y bueno, pero cosas argentinas siempre se consiguen en todos lados, como está hoy el mundo, que hay gente en todos los países, de una manera u otra se consigue. Agustín, ¿cómo vos mencionabas al Club Belgrano? ¿Cómo fue esa despedida y, bueno, un poco esta noticia, contarle al club? ¿Cómo fue? Fueron días de muchísimas emociones. Yo creo que arrancó entre jueves y viernes de la semana pasada, gestos que tuve en el trabajo de compañeros, de la jefa, el sábado que siguió con muchos gestos y regalos de los compañeros del club, con los chicos de inferiores, y el domingo yo creo que fue lo más emocionante y lo que jamás me voy a olvidar en mi vida, algo que jamás creí que me llegara a pasar. Como digo yo siempre, uno daba todo de mi parte a cambio de nada. Yo siempre di todo a cambio de nada, porque siempre me salió de corazón todo lo que hice en el club. Eso lleva también aparte lo bien que me sentí día a día en el club y tener que dejar el club, la familia, son cosas que duelen, pero bueno, son decisiones que uno toma y a veces son dolorosas. Y que son necesarias para el crecimiento, ¿no? Si uno realmente ama el fútbol y nada, obviamente que si uno no quiere tener techo, en Europa no tiene techo realmente. Sí, fíjate que yo amo el fútbol y esta decisión que tomo no es porque me voy a jugar a otro equipo en el extranjero por tema fútbol. Es más que nada una decisión de vida que veníamos pensando con mi señora, tratar de buscar otros rumbos. Somos jóvenes, no tenemos hijos, entonces no hay nada que nos ata, lo material tampoco nos va a atar. Entonces es agarrar sus tres o cuatro cosas, su vida prácticamente, ponerla en un bolso y arrancar a buscar nuevos horizontes, conocer otras culturas, conocer otra gente, otros países, otros lugares, que eso es lo que te queda el día de mañana, conocer y disfrutar. El fútbol a mí me encanta, me apasiona, y bueno, Dios quiera que se me dé para seguir jugando, si no, como lo dije, voy a estar feliz de por vida, porque el último partido lo jugué con la camiseta que más quiero, la camiseta que mis compañeros me hicieron, con la gente que quiero, con mi familia y con un montón de gestos que me hicieron que no me lo voy a olvidar nunca más en vida. Y como les digo yo, cada vez que hable con ellos siempre se los voy a agradecer. Y justo hablabas, Agustín, de tu carrera deportiva, de todo tu trayecto en distintos clubes. Pasaste por Estudiantes, Aragua, Independiente Rivadavia de Mendoza, All Boys, Arrocera de Venezuela, Deportivo Maipú, y tus dos etapas en Belgrano. Voy a decirme si me equivoco, me olvido o me equivoco en algún club, pero larga trayectoria. Sí, dos equipos de República Dominicana. Ajá. En el cual estuve ahí, Universidad OIM y Atlético San Francisco. Lo bueno que se suman a una linda experiencia, una trayectoria que no me arrepiento de nada. Llegué hasta donde siempre soñé, que era tratar de jugar en primera en el país o fuera del país, pero a mí mis gustos y no me arrepiento de nada. ¿Y qué en todos estos clubes que pasaste, cuál fue donde mejor te sentiste o donde más rápido te adaptaste? Yo siempre lo digo que donde mejor me sentí fue en Belgrano. Ah, bien. No es por nada que fue en Belgrano. Mi paso por el Aragua de Venezuela también fue muy bueno, porque me tocó jugar una Copa Internacional. La gente me quiso y siempre me trató con cariño, pero acá en Belgrano, desde el primer día que llegué a jugar el Federal, gracias al Pato McAllister, que confió en mí y me trajo, desde ese momento sentí como que Belgrano era mi casa, me sentía bien, la gente me mostraba su cariño, su respeto, pude jugar, que era lo más importante, tratar de con mis virtudes y defectos ir demostrando lo que uno más o menos sabía y la experiencia que uno tenía. Después uno siempre tiene errores, pero tratando de dar lo mejor, dejar una buena imagen siempre donde fui, que es lo más importante como persona. Yo siempre digo que prefiero que se acuerden de mí como persona, que es lo más importante, porque es lo que te abre puertas en todos lados. Y después sí, también tuve pasos lindos, con lindos recuerdos por Arroceros de Venezuela, que bueno, el equipo estuvo en segunda división, estuvimos cerca de lograr el ascenso, jugamos que es como la Copa Argentina, pero es Copa Venezuela, y llegamos hasta semifinal eliminando grandes equipos a nivel nacional en Venezuela. Pero Belgrano, yo siempre dije que Belgrano fue mi casa. Belgrano siempre me trató con respeto, siempre me abrió las puertas y ahí me sentí muy bien. Agustín, mucha gente habla de que sos una leyenda, ¿no? Ahora, la pregunta es, obviamente como arquero, por todo este trabajo, ¿a qué país te vas? A España. A España. ¿Y tu idea? ¿Te gustaría seguir algo relacionado al fútbol, seguir preparando arqueros, por qué no, a niños? Sí, sí. Bueno, el tema de la pandemia te cambió la cabeza en muchas cosas, como por ahí el fútbol estaba medio parado, uno trató de incursionar en otros temas y me metí en el videoanálisis, me metí en cursos de inglés en el fútbol, capacitaciones y cursos de entrenador de arqueros, y eso es lo que uno quiere para el día de mañana. El fútbol llega hasta un punto y dice basta, y después hay una vida, y qué más linda que continuarla con el tema del fútbol. Acá me tocó en el club entrenar a los arqueros, la verdad que fue un proceso espectacular, con unos chicos muy, muy sanos, muy buenos, un lindo ambiente donde disfruté cada día que fui, y lo más lindo es que vos agarrás un arquero, por más que no se sepa tirar, y día a día lo ves crecer, lo ves cómo empieza a tirarse, a agarrar la pelota, adquirir la técnica, y eso es lo más lindo que hay. Y hablabas del video de análisis, con todo lo adelantado que está la tecnología, o que hoy existe todo lo que es el Big Data, que vos podés saber para cuántos lados se tira un arquero, para cuántos lados se tiró el otro, la eficacia en los penales, un montón de cosas, de datos, que a los que somos un poco enfermos de la estadística, nos encanta. Pero digo, te pusiste en la cabeza en los últimos años de decir, bueno, me voy a retirar del fútbol, ahora vamos a una próxima etapa. ¿Cómo ibas evaluando esto de esa palabra que les cuesta tanto a los deportistas, que es el retiro? Sí, obviamente uno lo dice, en algún momento me voy a retirar, en algún momento voy a dejar de jugar al fútbol, pero en estos momentos, como digo, todavía no tengo pensado retirarme, quiero ver si puedo seguir un poco más, pero sí, uno siempre piensa en el más allá, en el que el fútbol no es para toda la vida, que el cuerpo en algún momento te pasa factura y te dice, ya está, hay que priorizar otras cosas, la vida, por ejemplo, y a lo que uno siempre le encantó, que es el fútbol, siempre trata de buscar algo relacionado con el fútbol, porque yo no me podía estudiar medicina si a mí lo que me encanta es el fútbol. Digo, más allá que sea relacionado con los arqueros, con lo que tenga que ver de que uno pueda seguir ligado al fútbol, es lo más lindo. Pero sí, hay que prepararse con tiempo, que no te llegue el momento y diga, ¿y ahora qué hago? Ir armándote para el día de mañana. Digo, más allá que ustedes, los arqueros, por ahí tienen una carrera más longeva que el resto de los jugadores, por posición distinta en el arco, porque generalmente los arqueros, cuanto más experiencia tienen, mejor. Es cierto que en general el futbolista tiene una carrera corta, porque ya a los 36, 37, 40, y se les termina un poco la vida, y es injusto, porque después quedan 20 años más, 30 años más, y uno tiene que seguir viviendo en sí. Sí, sí, tal cual. El jugador, bueno, tiene más desgaste físico, corre más, por ahí tiene tendencia a lesionarse más por los choques, por fricciones físicas, y el arquero, bueno, por ahí llega una etapa, como me pasaba un poco a mí ahora, que cada vez que te tiraba en algún entrenamiento o hacer un trabajo, dolía un poco más el cuerpo. Pero el arquero, si te cuidás y hacés las cosas bien y te entrenás como me gusta entrenarme a mí, yo acá me entrenaba como si jugara en el Real Madrid, te digo, uno trataba de ser lo más profesional posible, tratar de lo que da la liga, ser lo más profesional, cuidarse, y en eso por ahí te da para jugar unos años más. Y sí, olvídate. Agustín, muchísimas gracias por esta comunicación. Desde ya, mucha mer en este viaje que van a emprender. Y olvídate que esperemos recibir noticias tuyas. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, por la palabra, por la buena vibra, y sí, de alguna manera u otra vamos a estar en contacto. Bueno, yo siempre voy a estar ligado al club, de donde esté, sea por radio, sea por mensaje, sea por lo que sea, siempre voy a estar ligado, y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Por favor, un abrazo enorme. Un abrazo grande y gracias por la oportunidad.